12:04, entramos en el tiempo dedicado a Cosa de Todos. Los jueves a esta hora le ofrecemos este espacio que, como bien saben, ha experimentado pues ese paréntesis temporal con motivo de la campaña con en relación a las elecciones generales del pasado domingo, también con motivo de la Semana Santa, y que volverá a sufrir en este caso pues también un descanso debido a los comicios locales que se anticipan y que próximamente llegarán a nuestra localidad. De hecho, tan solo nos quedan dos cosas de todo para despedir lo que va a ser este espacio en la actual legislatura. Uno le corresponde el turno al Grupo Municipal Popular, que es el actual, es el que tenemos y con el que vamos a conversar a continuación. Manuel Toro, buenas tardes. Buenas tardes, Rocío, a todos los bricaños. Último cosa de todos para el Grupo Municipal Popular en esta legislatura. Uh-huh. Así que lo que toca es hacer balance, ¿no? Y hablar de lo que ha sido precisamente esa legislatura para el Grupo Municipal Popular. Bueno, sí, la verdad es que, muchas gracias, Rocío, se han pasado los 4 años volando, al final, se han pasado volando y, bueno, el estar también en la oposición, pues, sin duda, pues, se ha tenido muchísimo más tiempo para estar en conversación, ¿no? en la calle, con los vecinos, con la gente, con los amigos, y independientemente que cuando tú estás en gobierno, pues, lógicamente, estás más centrado. Te absorbe, ¿no? Te absorbe de alguna manera el ayuntamiento y en este caso, pues bueno, realmente haciendo de fiscalización en esta legislatura, porque lo que se ha tratado es que el Grupo Popular en esta legislatura, porque la gente se harta del tú y yo y a ver quién da, a ver quién hace, a ver quién. Y está claro que en ese tema los ciudadanos están un poco cansados y lógicamente nuestra postura en ese ámbito ha sido mirar por los intereses generales de la población, lógicamente cuando hemos tenido que apoyar cuestiones importantes para el pueblo de Ubrique, pues sí, las hemos realizado y hemos estado a favor de todas aquellas cuestiones, tanto en empleo, tanto en inversiones, tanto en futuro de Ubrique, siempre hemos estado haciendo una oposición leal, una oposición lógicamente constructiva, y no destructiva. Además, está claro, estos 4 años hay que dar los plenos, hay que dar la exposición de lo que hemos dicho, lo que hemos hecho. Hemos tratado, lógicamente, siempre de incluir cuestiones que los ciudadanos de Ubrique pues nos transmitían en la calle. Así lo hacíamos, ¿no? Y lo voy a volver a hacer en esta ocasión también, de las diferentes propuestas que el Grupo Popular ha estado presentando a aquellas cuestiones en los presupuestos, en los diferentes presupuestos de estos 4 años, que hago referencia a ellas por finalizar también en esta legislatura, de cuestiones que no se han hecho. Nosotros hemos presentado en toda la legislatura pues diferentes enmiendas, aquellas que creíamos que eran lógicamente interesantes y necesarias para el pueblo de Ubrique. Una de las enmiendas que hemos presentado en esta para este presupuesto era, sin duda, crear una dotación presupuestaria en diferentes zonas y barriadas de nuestra población, de las que seguidamente detallamos a continuación. Que se invirtiera más en dinero en el Algarrobal, en la barriada Antonio Vega, en la barriada del Polletón, en la Asociación Ubrique el Alto, en el Caldereto, en la barriada de Andalucía, en la Calzada. Eran zonas que previamente ya nos habíamos reunido con los vecinos y vecinas, y donde nos habían planteado pues esas quejas y sugerencias que, como hoy lógicamente, tienen también la posibilidad de hacer nuestros vecinos en este espacio. Esa era una de las cuestiones que habíamos transmitido en esta legislatura también y en este último pleno. Otra también de las enmiendas que habíamos presentado durante toda esta legislatura en los diferentes presupuestos pues era, de alguna forma, que se hubiera una partida presupuestaria para el tema de desprendimiento de fibra. Entendíamos, lógicamente, que ahí había que haber una dotación también económica de otras administraciones, independientemente del ayuntamiento, porque el tema de desprendimiento de la sierra pues es un tema también vital y importante para el pueblo de Ubrique. Otra de las cuestiones que también hemos hecho esta enmienda también, llevamos también 4 años haciéndola, y era, sin duda, pues en la zona del trasvase, allí que hubiera una creación de esparcimiento y recreo para nuestros mayores con la creación de huertos sociales. Era una manera también de que aquella zona que está bastante olvidada, hay mucha inversión que realizar, no solamente en el tema de la casa para que una familia estuviera allí viviendo en esa, de esa zona, igual que hicimos nosotros, el Partido Popular, pusimos la apuesta en valor en esta cuestión con el yacimiento arqueológico Curi, la verdad es que hicimos una inversión, que hoy día pues ha tenido pues en estos cuatro años más de 20.000 visitantes que ha tenido el Centro Arqueológico Curi y que sin duda hay que seguir planteando inversiones para dedicar al turismo. Y en este caso era una consideración que tenía el Partido Popular, bueno, que hemos trasladado al equipo de gobierno durante estos cuatro años, no solamente el poner la puesta en valor del trasvase o el parque periurbano, como llamamos también, y esa puesta en valor pues hubiese sido, lógicamente, no solamente con la creación de huertos sociales, que hubiese sido una inversión importante, sino con la puesta en valor de toda aquella zona, que son muchos los obriqueños que van por esa zona. Otra de las enmiendas que también habíamos planteado, que el Partido Popular había hecho también, era los márgenes del río. Durante diferentes legislaturas, la legislatura también del Partido Popular, estuvimos también pues embelleciendo parte de esos márgenes del río, que sin duda pues no se han finalizado, y que lógicamente pues no solamente el embellecerlo, sino tenerlo en mejores condiciones y cuidar. Otra de las enmiendas que hemos presentado también, sin duda, era pues bueno, que por parte del ayuntamiento y también con las diferentes administraciones, que hubiera subvenciones para el tema de arreglos y conservación de caminos, que han sido muchos los caminos y sin duda los vecinos que han solicitado también al ayuntamiento inversión en estas diferentes zonas de los diferentes caminos de la población de Ubrique. Otro también de las enmiendas que hemos presentado, sin duda, pues era también mucha queja que nos estaban diciendo los vecinos de Ubrique, pues hay muchas familias todavía, indudablemente ha habido un descenso del desempleo en Ubrique, pero hay muchas familias en Ubrique todavía, bueno, en esa bolsa pendiente que lleva muchísimos años, que no han tenido la posibilidad de entrar a través de esa bolsa, y lo que pedíamos al ayuntamiento es que dotara más una partida presupuestaria mayor en cuanto al tema de empleo. Una cuestión también importante, que es una demanda que se lleva haciendo también muchísimo tiempo, es sin duda, y que lo hemos hecho también directamente en estos cuatro ejercicios, en esta legislatura, es que el Ubrique, pues sin duda, necesita una inversión de una tanatosala en condiciones, es decir, nuevas tanatosalas, invertir lógicamente en una cuestión tan importante como es para Ubrique, el que se hagan unas nuevas tanatosalas en condiciones, ¿no? Porque son muchas también las ocasiones, porque por desgracia cuando fallece un ser querido siempre nos encontramos que tenemos solamente dos salas ahí nada más, y es un tema importante que se debe buscar una solución para que haya unas tanatosalas acordes a las circunstancias actuales y que lógicamente esté mejor dotada. Otra de las cuestiones también que hemos hecho también en este presupuesto que hemos planteado, bueno, que se el tema, igual que hemos hecho en diferentes asociaciones, como he mencionado anteriormente, de la Garrobada, Barriada Antonio Vega, Barriada del Polletón, Asociación Ubrique el Alto, el Caldereto, Barriada Andalucía. También hay una queja bastante importante en el tema de la calle Sebastián Macías, que está en malísimas condiciones. Bueno, y una demanda también que, en conjunto, la calle Sebastián Macías y Avenida Jesulín, pues lógicamente hay una entrada que está aquello en malas condiciones, y la verdad es que da una imagen bastante negativa. Indiscutiblemente también creo que en esta siguiente legislatura, independientemente de todas estas cuestiones, y que indudablemente, aparte de lo que los partidos políticos nos llevemos en cada programa electoral, entiendo también que hay que dar una inversión de cara a las dos entradas de Ubrique, ¿no? Tanto en iluminación, tenemos que trabajar y luchar con otras administraciones también para buscar inversiones, porque realmente debemos cambiar las dos entradas, por la avenida de Corte también, la entrada de la carretera al bosque, sin duda hay que hacer inversiones y convertir lógicamente Ubrique, como digo, en nuestro, ¿no? Ubrique de pasar de pueblo a ciudad. Son muchas las infraestructuras que lógicamente necesita el pueblo de Ubrique, y eso fue el proyecto, ¿no?, de trabajo que hicimos la legislatura anterior. Sí podemos decir que sin duda planteamos proyectos, tuvimos solamente la puerta abierta de, en este caso, de la Diputación, que sí invirtió pues 11 millones de euros en Ubrique, pero no tuvimos la oportunidad de tener, sin duda, pues la Junta de Andalucía, como ahora mismo tenemos esa puerta abierta, y sin duda también, pues indudablemente, aunque ahora está el Partido Popular gobernando, tenemos que demandar, ahora que está el PP también, hacer y tenerlo claro que nosotros, si está el PP, lógicamente, podemos hacer las mismas demandas que hacíamos con el PSOE. Porque tenemos que, toda aquella infraestructura que hemos estado demandando cuando estaba gobernando el PSOE, pues lógicamente, pues tenemos que seguir demandando, porque al final lo que nos interesa son las inversiones en Ubrique, y eso es lo que hay que demandar. Todas aquellas infraestructuras de caminos, de carreteras, de inversiones, de cultura, de fomento, pues lógicamente demandarlas a la Junta de Andalucía. Como digo, terminamos nosotros la legislatura con un ayuntamiento saneado. Tengo que recordar, vamos, que ya uno es la quinta legislatura que uno se presenta, ya tiene una profesionalidad en este tema, como me quieran llamar algunos, habrá cuestiones positivas o negativas, lógicamente, pero bueno, la imagen de Manolo Toro para mucha gente pues será positiva, para otras no, la política, ¿no?, como la vida misma, ¿no?, la vida pues sin duda es el camino de amigos, de enemigos y de todo, ¿no?, pero la verdad es que uno está súper contento pues de haber sido alcalde de Ubrique, de haber desarrollado un trabajo mejor o peor, pero se ha hecho sin duda cuestiones positivas, y ese es nuestro pensamiento, de que ese trabajo que hicimos, donde sin duda pues planteamos, como he hecho referencia antes en el tema de turismo, con la puesta en valor de ese yacimiento arqueológico Curi, que sin duda fue una apuesta que le gustó mucho a los ubriqueños y a los ciudadanos que nos han visitado, los turistas, como digo, son casi 20.000 visitantes en esta legislatura, muy importante. Hicimos también, sin duda, cuestiones importantes en arreglos en muchísimas calles de Ubrique, en mejoras, igual que hemos hecho en todas las legislaturas. Todos hemos arreglado calles, saneamiento, abastecimiento. Hemos arreglado también, hemos echado inversiones en diferentes zonas, el tema del alquitrán también. Sí, pero independientemente, como digo, sí desarrollamos un programa en turismo con la puesta en valor del yacimiento arqueológico. Si desarrollamos un tema, y fue una iniciativa, lógicamente, que en la legislatura no nos dio tiempo terminar, era sin duda pues esa exposición, la de dos calles peatonales, que pensábamos que lógicamente no teníamos suficiente para las exposiciones en el San Juan, donde también el Partido Popular pues sacó una inversión importante, y ampliamos con una dotación económica de la, en ese caso fue de la Diputación, ampliamos el San Juan porque se nos quedaba, lógicamente, aquello no, se nos quedaba chico, y aquello fue también otra apuesta del Partido Popular, independientemente de que pensábamos que el Museo de la Piel, que también fue una iniciativa donde estaba el PAPP, lo que lógicamente pusimos también la apuesta en valor, en esa fecha también era concejal de Industria, independientemente de Hacienda y otras áreas, pues fue también otra apuesta. Y terminamos con esa apuesta, que en ese caso lo ha terminado el Partido Socialista, ¿no?, con la exposición permanente de esa gran cantidad de valores ubriqueños en cuanto al tema de la pintura, que es innumerable, vamos, y la verdad es que la profesionalidad y sin duda el arte que tenemos los ubriqueños en esta cuestión de pintura, no solamente ya en el sector de la piel. Yo creo que esto es innato ya, el tema de la pintura, los grandes valores que tenemos en Ubrique. Fue, como digo, también otra apuesta. Y sin duda, porque claro, aquí podemos plantear cada uno muchísimos más detalles. Pero fueron apuestas, sin duda, y puestas en valores que estuvo el Partido Popular. También, sin duda, nos preocupó que, bueno, entramos en una legislatura con 11.100.000 euros, y cuando terminamos la legislatura, pues terminamos pues con 7 millones y algo. Es decir, hubo una disminución lógicamente de 3 millones de euros en el tema económico. Para nosotros era vital, porque claro, el tema, este ayuntamiento del equipo del gobierno actual, pues ha tenido unas, se ha encontrado un ayuntamiento saneado, se ha encontrado un ayuntamiento, pues que lógicamente tendría que mirar por el futuro de Ubrique, ¿no? Y claro, ese futuro también de Ubrique, y he tenido la oportunidad, y para mí ha sido un gran honor, sin duda, y un gran orgullo como ubriqueño, pues haber podido estar en Bruselas defendiendo los intereses de mi pueblo. Así, he sido el primer alcalde de Ubrique que ha estado en dos comisiones parlamentarias en el Parlamento Europeo, donde he podido defender los intereses de la denominación de la piel de Ubrique, porque entiendo, independientemente de que hay que mejorar las cuestiones laborales de muchos de los trabajadores de nuestro pueblo, que hay que seguir buscando, sin duda, que haya más firmas en Ubrique. Sin duda también, porque no sabemos el futuro, no sabemos, yo no lo tengo una bolita mágica de qué va a pasar mañana, pero que lógicamente debe de ser previsor y mirar por el futuro de cara a un plazo largo. Entonces, creo que independientemente de las marcas, independientemente de que las cuestiones laborales en Ubrique hay que seguir mejorándolas, tenemos que buscar que esa denominación de la piel de Ubrique no se quede ahí en el cajón, se siga trabajando en este tema. Hay que buscar que hay otras alternativas en Ubrique que se pueden buscar. Y claro, tenemos un problema ahora mismo, y uno que está también ahora en la calle y se relaciona también en todos los ámbitos. Zonas industriales, no hemos quedado sin zona industrial. El Partido Popular también fue capaz de, cuando entró en esta legislatura anterior, había dos pastillas de, había diferentes zonas allí que, bueno, no estaban solamente por construir, y fuimos capaces en la anterior legislatura de poner también la puesta en valor de muchas de las inversiones de Nave, de muchos de los pequeños inversores, pequeño y mediano empresario que tuvo esa valentía de invertir y poner hacia allí Nave, y el ayuntamiento, lógicamente, pues abrió esa corresponsabilidad con ellos para apoyar, sin duda, que en 4 años fuimos capaces de que allí, pues, el polígono industrial, pues, fuesen bastantes las inversiones que se realizaron de cara al sector privado. Pero también no paramos y fuimos capaces de que Zona Franca, era la primera vez que Zona Franca entraba en Ubrique, fuimos capaces con ese 1.400.000 euros, donde fuimos capaces que la Zona Franca de Cádiz, ese 1.400.000 euros, no ponía un duro el ubriqueño, lo ponía en este caso el Estado, porque Zona Franca es competente del Estado. Fuimos capaces de mirar, sin duda, por aquella gente joven, aquellos jóvenes de nuestra localidad, bueno, que tuvieran una nave ahí donde no tuvieran que invertir, sino que se encontraron una nave con un alquiler económico de 100 y algo, de 200 euros, y no tuvieran que hacer inversiones. Entonces, fuimos capaces de sacar ese 1.400.000 euros, si no mal recuerdo, pero también conseguimos, y además fue una cuestión, ¿no?, el Grupo Popular, y en este caso también es Manolo Toro, lógicamente, que esa inversión que nos planteamos, porque claro, teníamos bioreciclaje en la Plaza de Estrellas, y aquello era ruido, aquello era mala imagen, aquello era olor, y fuimos capaces de ese proyecto, que al final lo sacamos en este caso de Básica. Fue una decisión de que el Partido Popular, habíamos cogido con anterioridad una empresa privada que era Bioreciclaje, no nos gustaba la gestión que estaba haciendo Bioreciclaje en este caso, y fuimos capaces de pasar una empresa privada a una empresa pública, aunque siempre se nos denomina al Partido Popular siempre mirando por la cuestión privada. Eso es incierto, en este caso. Hemos demostrado que en este caso, en el tema de la basura, pues fue una decisión que se llevó a pleno, lógicamente, y que todo el mundo estuvo de acuerdo, en el que se pasa a ser Básica, y tuvimos ese 1.700.000 euros, si no mal recuerdo, pues, donde conseguimos que ese dinero saliese íntegro de la propia mancomunidad para la inversión que hoy tenemos allí en el polígono de la piel, esa infraestructura, y también, no solamente la infraestructura, sino también la inversión de todo el equipamiento de camiones, aun cuando cambiamos de esa empresa privada a pública y todo el personal, nadie, es decir, no solamente fuimos capaces de mantener todo el personal que allí estaba ya en Biorreciclaje, sino conforme en estos años también la plantilla, pues ha habido sin duda más incremento de personal en la plantilla de básica. La verdad, bueno, hicimos proyectos, en esos proyectos sin duda pues se nos quedaron muchas cuestiones por falta de tiempo, ¿no?, en estos 4 años anteriores, pero como digo, tenemos mucha ilusión en, lógicamente, en seguir trabajando por los intereses generales de Ubrique. Son muchos los problemas ubriqueños todavía. Tenemos falta de zona industrial, tenemos falta de zona residencial, problemas de aparcamiento, el problema de circulación. Es decir, es un reto también para esta siguiente legislatura, lógicamente, es un reto, pues, en estos 4 años siguientes, quien decida, lógicamente, el pueblo dirá quién realmente, pues, va a estar gobernando en esta legislatura. Nosotros vamos a presentar un proyecto creíble, un proyecto con los pies en el suelo, y entendemos que, bueno, siempre hemos tenido una confianza importante del pueblo de Ubrique, y vamos a trabajar y a luchar porque esa responsabilidad del trabajo que hicimos en la anterior legislatura y se vuelva a dar, y que los ubriqueños, pues sin duda, en este 26 de mayo, pues tengan la posibilidad de seguir dándonos su confianza. Bueno, pues esa primera aproximación, ¿no?, de lo que es ese balance de legislatura para el Grupo Municipal Popular. Vamos a dar paso a las preguntas. Uh-huh. Los oyentes de Radio Ubrique ya saben que pueden plantear sus preguntas a través de los teléfonos de esta casa, también mediante nuestra línea de WhatsApp, el teléfono 607-4887-75, o las distintas vías de comunicación que ponemos a disposición de los mismos para que puedan consultar, plantear, preguntar. Además, de manera un poco más especial hoy, porque como hemos dicho al principio, es el último cosa de todo de esta legislatura, así que ahora tienen la oportunidad, ¿no?, de preguntar, si lo desean, a el portavoz del Grupo Municipal Popular, pues sobre lo que consideren oportuno. Y vamos a dar paso, vamos a seguir después con el balance, ¿no, Manolo? Pero vamos a dar paso a algunas de esas preguntas que están llegando ya, si te parece. Sí, sí. Algunas de ellas, como siempre decimos, cuando el invitado es un grupo municipal y no el equipo de gobierno, pues es complicado, ¿no?, dar respuesta a preguntas por el ámbito resolutivo, sobre todo. Sí. Y aquí una oyente quiere saber, en concreto la barriada Mirasierra, dice cuándo le van a meter mano. Han dicho ya en varias ocasiones que la van a arreglar, pero dice de momento no la arreglan. Y pregunta, bueno, pues, ¿cuándo van a comenzar esos trabajos? Claro, es una consulta que lógicamente le tengo que hacer al equipo de gobierno actual, ¿no? No es, pero claro, hay que agradecer sin duda, pues, que el obriqueño, pues, tenga esa posibilidad de llamar y preguntar lo que crea conveniente. Y sin duda es que no entiendo, vamos, el plan, la referencia que tengo es que se incluyó el barriada Mirasierra en una planes provinciales, pero no ha empezado, de verdad, ya debería, creo que era, si no mal recuerdo, en el plan provincial de Antonio Vega, era del 2018 cuando se pidió, igual que se había pedido también para este año el Polletón, y tanto ni en la barriada Antonio Vega se ha iniciado nada, salvo que empiece el mes que viene, que, bueno, el mes que viene no, que estamos en mayo, ya lía abril-mayo, perdón, y realmente pues se empiece en unos días, pero que estamos ya en elecciones, entonces creo que lógicamente son trabajos que se debería de haber empezado, no solamente la barriada Antonio Vega, sino también el Polletón. Una pregunta complicada. Vamos a formularla, ¿no? Planteamos todas las preguntas, siempre y cuando, bueno, pues ¿complica no. ¿Por qué? Complica porque nos hace mirar al futuro, complica, sí. Imagino, para el Manolo Toro en particular. Dice, buenas, en las próximas elecciones usted también pastará con Vox con tal de ser alcalde. Complicada, ¿eh? No es complicada, y además, en política, lógicamente, tiene que ser serio. Tiene que ser serio. Y hacer lo que tú hagas disfrutarlo con la responsabilidad de mirar siempre para tu pueblo. Yo sabía que esa pregunta me la iban a hacer, es decir, esa pregunta estaba más que preparada para que Manolo Toro planteara, dijera, oh, sí o no. Yo personalmente, en la vida no le tengo rencor a nadie. No le tengo rencor a nadie. Manolo Toro, como persona, se ha podido equivocar, como persona humana que es. Me dice mucha gente, ¡ay, qué buena gente! Y algunas personas pueden pasar y decir, bueno, es tonto, ¿no? De buenos tontos, ¿no? Que hay algunos que... Pero tonto no soy. Nunca he sido tonto. He sido también... siempre... Si hoy estoy aquí, quizás es porque han sido muchos los briqueños que me han dado su gratitud, su responsabilidad de fiarme en la persona de Manolo Toro. Esa persona que representa ese partido, no voy a hacer referencia de ella. Yo quiero dejar claro, porque además esa pregunta sabía que me la iban a hacer, Manolo Toro terminó la legislatura. Pues Manolo Toro siempre ha venido de una familia humilde, trabajadora, normal. Y a mí y a mucha gente, bueno, pasó del PA al Partido Popular. A mí siempre me ha votado de todas las partes. He tenido la gratitud que me ha votado el de centro, el de izquierda, el de derecha. Y después de 5 legislaturas que Manolo Toro está aquí, pues la verdad es un orgullo. Es un orgullo y una enorme satisfacción. Claro, el oyente estaba pensando, este tío le está dando vueltas. No le estoy dando vueltas. Estoy intentando transmitir mi sensación, pero yo lo que quiero dejarle claro, que Manolo Toro quiere que el Partido Popular esté gobernando. Y yo no quiero a nadie. No quiero ni a Vox, ni quiero a Ciudadanos. Quiero al Partido Popular gobernando. Fuimos capaces en un ayuntamiento de llevarlo por 3 personas. Estábamos en minoría. A mí me llegaron a decir algunos, tú no vas a durar ni 3 meses. Algunos me dijeron, Manolo Toro, no vas a durar ni 3 meses. Pero como la vida pone a cada uno en su lugar, a mí, gracias a Dios también, yo soy cristiano apostólico románico, ¿no? Estuve 4 años. Estuve 4 años y en algún momento, lógicamente, me apoyó el Partido Socialista. Y nunca lo he olvidado, ¿eh? Nunca lo he olvidado. Y ahí ha estado esa demostración de política de ser consecuente. He hecho crítica cuando he tenido que hacerlo y he hecho oposición, pero siempre de manera constructiva. Esa persona realmente, para mí, ella es libre de presentarse donde quiera, porque la gente puede relacionar por cuestiones familiares. Yo quiero gobernar solo. Quiero que la gente de Ubrique determine si va a ser el Partido Socialista, si va a ser el Partido Popular, porque esos son los 2 grupos políticos importantes en Ubrique. Son los 2 grupos importantes en Ubrique. El bipartidismo. Aunque la gente, lógicamente, estamos viendo que las elecciones generales sale uno, sale otro, después, pero el bipartidismo en España ha sido para lo bueno o para lo malo. Hoy salen unos de izquierda, hoy salen otros de derecha. Bueno, hemos visto en Ubrique realmente que el centro-derecha ha sacado 6.000 votos y la izquierda ha sacado 3.000. Es decir, Ubrique se ha podido convertir centro-derecha, porque realmente, según lo que hemos, el resultado que ha habido, hemos tenido centro-derecha 6.000 votos y el Partido Socialista Izquierda 3.000. Es complejo. Ahora votan a la persona. No votan a... El escenario es totalmente claro, diferente. Claro, no votan al partido, independientemente, lógicamente, ahora Partido Popular, Manolo Toro, tiene a la Junta de Andalucía ahí detrás, que antes no la tenía. Pero para que quede claro a la pregunta, yo no pactaría con Vox. Yo no pactaría con Vox. Porque realmente, en la vida, si tú has caminado con un compañero y te has podido intentar tener diferentes opiniones, pero macho, cuando ese compañero te ha intentado quitado del medio, mal asunto, ¿no? Entonces, a mí, el Ubrick que me da la posibilidad de estar gobernando, porque bueno, ha sido un Partido Popular y Manolo Toro ha sido el mejor alcalde de Ubrick, ¿está claro? Y, pero si a mí me hiciese falta un voto, un solo voto, pues no, un voto para estar en la alcaldía, sí. Y me fuese de voto, no sería alcalde. Porque realmente lo que nos interesa, que la gente tiene que determinar, independientemente de que la gente vote lo que quiera conveniente, Partido Popular es necesario que vote al partido, los ubriqueños voten al Partido Popular. Pues es lo que quería decir antes. Yo terminaba esta legislatura, y claro, alguno me dirá, ah, no, este se ha enchufado. No, Manolo Toro no se ha enchufado. Manolo Toro ha terminado esta legislatura y se ha ido a cobrar el paro. No lo ha colocado ningún empresario, porque no tenía que agradecer nada a nadie. Me habré equivocado, mejor o peor, pero yo no he hecho favores a ningún empresario en Ubrique, ni a nadie. Entonces, me he ido a cobrar el paro. Porque, claro, la gente si pide mi certificado laboral, que lo puedo enseñar, pues dice, Manolo Toro, se ha ido al paro. Y a buscarse la vida como otro ubriqueño más. Eso es lo que he hecho. Entonces, tú sabes el orgullo que es salir a la calle y que la gente te hable, la gente te mire, y que tú salgas y entres a un sitio, a otro, y hables con todo el mundo, con el que sabes que es tu amigo del PSOE, con el que sabes que es del PA, con el de Izquierda Unida, con el de esto. Política. Entonces, de pueblo. Sí, no, estar en la calle. Y eso, esa es la felicidad. Entonces, yo lo que quiero transmitir aquí ahora mismo, que lógicamente quiero hacer otro trabajo en mi pueblo, con ahora mismo con gente joven. Tengo gente joven y muy ilusionante conmigo, hombres y mujeres, que están sin duda con muchísimas ganas para realizar un trabajo. Y bueno, eso ya, pues sin duda es una decisión del pueblo de Ubrique. Yo lógicamente lo único que quiero son los intereses generales para el pueblo de Ubrique. Ya es una cuestión que el ciudadano tiene que decidir y que lógicamente, pues bueno, aquí no van a votar a Rivera, a Casado, ni a nadie, ni a Sánchez, ni a ninguno. Aquí van a votar a personas que estamos en la calle, a personas que tenemos que estar pues las 24 horas, porque los políticos van de altura, es una cuestión diferente a cuando tú estás aquí en tu pueblo, a que cuando sales de tu casa, cuando vas al ayuntamiento. Eso es lo que ahora vamos a votar. Entonces, que no me relaciones, pero además esto no se trata, aquí no hay, quiero dejar claro, aquí no se trata, aquí no hay juego familiar ninguno, ¿eh? Manolo Toro, el Partido Popular es una cosa, y yo lo que quiero es que el Partido Popular solo esté gobernando el pueblo de Ubrique. Que es así, bienvenido sea y sería un orgullo de nuevo. Que no es así, pues estaremos sin duda lo que el pueblo diga. De todas maneras, la pregunta sí que nos da pie quizás para analizar en todo ese balance legislatura que estamos haciendo, ¿no? Un poco la trayectoria del Grupo Municipal Popular en nuestra localidad, ya sea en equipo de gobierno, en la anterior legislatura o en la actualidad, ¿no? Dentro de la oposición liderada por Manuel Toro. Sobre todo, esa línea ideológica, ¿no? Que uh-huh. A la que tú te referías antes, y teniendo en cuenta, ¿no? El panorama nacional en el que ahora, bueno, pues se está debatiendo mucho sobre la línea ideológica, ¿no? De bueno, es que ahora podemos hablar muchísimas cosas, ¿no? Entonces, a mí lo que me interesa es el pueblo de Ubrique. Independientemente, la gente ha votado aquí ahora mismo lo que ha votado, lo que cada uno ha querido, lo que cada uno ha querido conveniente. Pues a mí lo que me interesa es de la cumbre para abajo. A mí de la cumbre para arriba, como que no me interesa, porque, claro, aquí, ¿quién va a venir a darnos de comer? Pues nadie, porque nosotros, porque además Ubrique ha tenido la posibilidad de que hemos sido siempre autosuficientes. El ubriqueño, ni la Junta le debemos nada, ni el Gobierno de la Nación le debemos nada, porque nosotros, los ubriqueños, hemos sido autosuficientes. Y si hoy estamos donde estamos, es porque están echados muchas horas de trabajo, el dinero no ha caído del cielo y los ubriqueños no les deben nada a nadie, ni a la Junta, ni al Gobierno, ni a nadie. Lo que tenemos no lo hemos currado, no lo hemos trabajado y entonces lo que a mí me interesa, lógicamente, es el pueblo de Ubrique y es de las cumbres para abajo. Bueno, pues vamos con más preguntas, si te parece, retomamos un poco el hilo con otras preguntas que están llegando por parte de nuestros oyentes. Y esta es un poquito larga, vamos a a intentar darle lectura de manera completa. Pone de manifiesto simplemente la dificultad de los aparcamientos en nuestra localidad, sobre todo en la zona del polígono, dice. Una pregunta que quieren formular, sobre todo los petaqueros que trabajamos en las naves, dice, cuando vaya la alcaldesa a la radio y que lo leyéramos. Ha llegado la pregunta ahora, la formulamos ahora, en el próximo Cosa de Todo, pues si tiene bien esto oyente volver a repetirla, la volveremos a formular sin ningún problema. Sí, no, es un te voy a dar lectura, si te parece, lo digo para que el oyente, bueno, pues sepa que la hemos recogido. Dice, no tenemos dónde aparcar, nunca se ha visto en una nave que lo que hay son trabajadores que pongan una acera ancha de loza, debería de ser de cemento, como los demás. Dice que queremos aparcar en la misma puerta, es lo que se nos reclama, pero poco tiempo a la hora de la, sabemos que tenemos poco tiempo a la hora del almuerzo y un montón de gente que estamos allí a las 7:15 de la mañana para poder coger sitio. Y solo, bueno, dice, en mi fábrica somos 250 personas trabajando, así que mira cuánta fábrica puede haber en el polígono y cuánta gente no tenemos ese problema. Y bueno, pues la situación que la explica y la pone de manifiesto de esta manera. Sí, no, la verdad es que, mira, hay que ser realista, hay que poner los pies en el suelo. Indiscutiblemente, en el proyecto que cada uno pongamos en esta elección del 26 de mayo, hay que poner, lógicamente, encima de la mesa un problema importante, que es qué vamos a hacer con el tema de la problemática de la circulación, qué vamos a hacer con el tema de la problemática de los aparcamientos. Es decir, yo podía hacer aquí ahora mismo un tema de oposición y aprovecharme la situación, pero tengo que poner los pies en el suelo y ser realista. Y no brique, indiscutiblemente, tenemos que, y eso es una cuestión que ha hecho el Grupo Popular de Ubrique, gracias a Antonio Sanz y otros compañeros, he tenido la posibilidad de estar sentado en la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía, donde el Partido Popular se ha planteado, y además se ha dicho ya públicamente, que el tema de desbloquear, porque el expediente de la variante de Ubrique estaba metido en un cajón desde el año 2008 en la Junta de Andalucía. Esa es la puñetera verdad. El expediente estaba metido en un cajón allí en el 2008. ¿Qué ha hecho el Partido Popular cuando ha tenido la posibilidad, con otros compañeros, de estar allí en Sevilla? Pues verlo, que no me lo hayan dicho, que sino he estado sentado a la mesa, he visto el expediente, digo, coño, vaya tela, ¿cuándo va a llegar la solución al pueblo de Ubrique? Entonces, el Partido Popular, lo que yo le he dicho también a ellos, nosotros nos vamos a seguir mintiendo otros 37 años, si va a llegar la variante. Tenemos que ser claros y transmitirle al pueblo de Ubrique realmente qué se puede hacer de la Junta de Andalucía, cómo se puede hacer, con qué dinero se puede hacer. Y ahora mismo lo que está trabajando el Partido Popular, lógicamente, es que haya un presupuesto en la Junta de Andalucía que se llame variante de Ubrique, con una fecha de inicio y con una fecha de terminación. Eso es vital, porque claro, si nosotros queremos que a través del Plan General de Urbanismo, que ya se debería de haber aprobado, porque el Partido Socialista ha tenido mayoría absoluta en estos 4 años para aprobar el PGO y no se ha aprobado, que se va a llevar la semana que viene, para el día 7, si no mal recuerdo, pues nosotros, Ubrique no puede crecer más en zona industrial, en aquella zona, si no tenemos variantes, porque el problema que tenemos, no solamente ya en la zona industrial, tanto en el polígono de La Piel como en el polígono de abajo también, el problema de aparcamiento, el problema, bueno, aquello es un caos, porque gracias a Dios hay un trabajo en aquella zona, son muchísimas la problemática allí de circulación, pues yo paso también ahora, suelo pasar casi todos los días por allí, y la verdad es que aquello es un caos en cuanto a también aparcamiento, porque no hay sitio, no hay sitio. Yo creo que habría que plantearse una propuesta por parte de Zona Franca, porque allí había unas zonas públicas que posiblemente, pues, de cara al futuro, hay que plantearse de invertir, ya seas privado o semi-privado, público-privado, en un porcentaje lógico, que se invirtiera en zonas de aparcamiento, porque hay zonas allí públicas que se podían hacer inversiones y seguir buscando soluciones a este gran problema, porque claro, no solamente el aparcamiento, sino también el problema que tiene el petaquero, quizás también el horario, sale de inmediato corriendo, va a comer, va a su casa, no hay aparcamiento. El problema de ubique son 11.000 vehículos que he dado de alta. La última. ¿Cuánto? La última información que pregunté en el ayuntamiento, por tener también una información actualizada, pues creo que lo que se estaba, que no vi que tenía dado de alta 11.000 vehículos. ¿11.000 vehículos? Sí, 11.000 vehículos donde están metidos automóviles, sí, donde bueno. Están metidos motos, donde están metidos todo, es decir, todo lo que tiene dos ruedas, cuatro ruedas más, hay 11.000 vehículos. Y eso es un gran problema. Porque nosotros, por ejemplo, en la legislatura anterior, decíamos, pues ¿cómo vamos a plantear la zona central de Ubrique proyecto? Pues al final, pues mira, que una cosa que se me ha olvidado, fue un proyecto donde todos los partidos, pues estando gobernando el Partido Popular, sacamos con la fábrica del francés, como todos sabemos llamar, y allí fuimos capaces, en nuestra legislatura, que invirtiera en este caso un privado, y allí sí se han hecho aparcamientos privados, pero los hay. Porque será un problema cuando mañana el propietario del Prado diga, pues yo quiero invertir. A ver dónde vamos a meter los vehículos, porque allí son 200 y pico de coches. Entonces yo creo que este tema, pues, hay que sentarse, escuchar también. Porque el otro día me hacía referencia a una persona, y yo creo que es más oportuno. Y no era político, ni era de izquierda, ni era de derecha, ni era de centro. Era un obriqueño que está todo el día repartiendo. El pobre no puede aparcar, pues si tiene que descargar, le están pitando al minuto. Y bueno, me hacía la referencia de cómo dentro de la gran problemática que hay, daba su opinión. Pues quizás lo que tenemos que escuchar más las opiniones de esas personas que están todo el día en la calle y al final se cae una mejor conclusión a ese problema. Indiscutiblemente hace falta la variante, indiscutiblemente hace falta que, igual que el Partido Popular, pues tuvimos la oportunidad de esa inversión privada y allí pues entran 100 coches en esa propiedad del francés, que hay aparcamientos rotativos y otros que pagan los ubriqueños. Y entonces yo creo que, bueno, hay que buscar también inversores que también se han planteado, claro, lo que pasa es que esas inversiones hay que buscar un precio muy económico, porque ahí tenemos en la plaza de abastos actual, bueno, que el ayuntamiento una vez y otra, es que allí tenemos, habrá que buscar una solución, porque allí en la planta del mercado de abastos nueva hay cerca de 40 aparcamientos vacíos. Habrá que buscar una solución, porque la gente no lo compra, es decir, los obriqueños, pues bueno, hemos tenido la capacidad, ¿no? Como antes te he dicho, no hemos necesitado ni la Junta de Andalucía, ni hemos necesitado el gobierno, hemos hecho muchas horas de trabajo, había mucho trabajo, la gente se compraba el chalecito en Tabina, la casita en la costa, y eso lo hacía el obriqueño trabajando, ni de la Junta, ni del gobierno, sino trabajando. Entonces, esas épocas han cambiado, y entonces, ahora mismo, la gente, pues, quizás no invierte en comprar aparcamientos. ¿Tendríamos que poner esos 40 aparcamientos a disposición para que la gente entre y salga en esa zona? Pues sí, posiblemente. Hay que buscar una solución a este tema. Y así, hay diferentes zonas de Ubrique. Es una de las cuestiones que tendrá que explicar el equipo de gobierno actual. ¿Qué ha pensado en el PGOU? ¿Qué ha pensado en el PGOU? ¿Y qué soluciones van a darse en ese tema? Entonces yo, claro, ahora mismo podía hacer política y me pongo ya a vender antes del tiempo oficial, pero voy a ser cauto y lógicamente responsable y empezaré a decir cuáles son mis opiniones y las de mi equipo para a partir del plazo que es legal. Viene que viene. Comienza la campaña, ¿no? Viene que viene. Yo creo. Entraremos en materia de tal manera a través de este espacio estamos haciendo, como tú decías, balance de legislatura también, ¿no? Vamos con más cuestiones, más preguntas. No queremos dejar pasar las demandas que llegan por parte de nuestros oyentes, así que vamos a ir recogiendo el resto que nos están llegando. Un oyente dice: el otoño y el invierno pasó y la pasarela metálica de la Fuente San Francisco continúa sin recibir tratamiento antideslizante. ¿Para cuándo? Sí, lo transmitiré lógicamente al equipo del gobierno, porque aquello es una problemática. Yo en ese aspecto había pensado, porque planteaba que la solución, aquello fue una solución porque la gente, los obriqueños, la verdad, era un peligro cuando vamos mucho a andar. y esa zona es un peligro, ¿no? Porque los vehículos van muy ligeros, es una zona que era preocupante. Pero yo creo que uno de los proyectos que estuvimos pensando y que la Junta de Andalucía no nos planteaba era hacer un camino desde La Piedra a los 20 pilares. Había que buscar otra solución por la parte izquierda en esa zona e invertir, porque aquello sigue siendo un gran problema y sin duda pues el tema de que la, como tú acabas de decir, este oyente, el tema de deslizamiento allí, cuando cae cuatro gotas, bueno, aquello resbala, resbala tela, ahí no se ha tenido en cuenta esa cuestión. Voy a transmitirlo, lógicamente, al equipo del gobierno, que todavía están en el ayuntamiento. Hay otra pregunta que nos formulan, pero que realmente ya ha contestado porque está en la misma línea que la anterior. Dice, un oyente quiere saber qué piensa hacer el señor Toro si llega a la alcaldía con la problemática de los atascos en la zona del polígono en horas punta. Y prácticamente viene toda esa cuestión de movilidad, aparcamiento sí, mira, y tráfico. Nosotros, además, lo voy a repetir, fuimos capaces de que Zona Franca, en estos cuatro años, no ha hecho nada, ¿eh? También hay que hacer referencia. El Partido Popular fue capaz de sacarle 1.400.000 euros y hacer 10 naves nido. Pero yo ya había, me acuerdo que estando un compañero que hoy está jubilado, que era el delegado de Zona Franca, Jorge Ramos, tenía mucha amistad con él, la verdad es que hay que tener amigos también en el infierno, en el PP, en el PSOE y en todos lados. Y entonces hablamos una conversación de que era de aparcamiento. Porque claro, ya no solamente habíamos pensado en esa nave, en esas 10 naves nido, ya habíamos planteado que allí había otras zonas privadas, que el ayuntamiento pues podía llegar a un acuerdo. Había dos zonas, no la voy a decir porque entonces estoy sacando, pero había dos zonas donde el Zona Franca podía haber hecho inversión para aparcamiento. Había que haberle sacado también pues ese, bueno, el dinero, lo mismo que sacamos 1.5 millones de euros, Zona Franca ya estábamos trabajando, eran conversaciones. La gente puede decir que es mentira, pero no es mentira, porque no tengo papeles para demostrarlo. Pero ya habíamos hablado de haber, de comprar zonas allí para invertir en aparcamiento. Claro, el aparcamiento este se tiene que hacer no solamente a nivel, diríamos en una planta, había que hacer varias. Lo que habría que buscar la fórmula de que, claro, fuera semipúblico, porque claro, todos queremos tener el coche a la vera de la puerta. La gente pagaría en un parking, es mucho dinero. Si tenía que ser público para facilitarle a los briqueños que están allí trabajando, que están allí viviendo, una zona más para aparcamiento. De todas maneras, al margen de los aparcamientos también está el tema de la circulación, que es lo que realmente el oyente preguntaba, ¿no? Por todo el problema de atascos que en la zona del polígono en horas puntas se produce y que están vinculados, ¿no? Obviamente, aparcamiento y circulación. Sí, pero en ese caso también, y además porque ya llevamos demandando también muchísimo tiempo el tema de que nos sentáramos a ver el Plan General de Urbanismo. Hemos tenido la oportunidad de estar estos días sentado con el equipo redactor, que es el mismo equipo redactor que estaba con el PP, que había estado antes con el PA y que había estado antes con otros. El equipo redactor, vamos, este hombre se conoce, tu brique ya, pero vamos, desde hace 20 años. Que lógicamente quiero transmitir que, aunque me esté adelantando a esta cuestión, pero el Grupo Popular ahí hizo ya un trabajo también en esta cuestión de Plan General de Urbanismo. Y nosotros vamos, además lo digo así libremente, vamos a votar a favor. ¿Para qué vamos a votar? Sí, tenemos que votar en aquellas cuestiones que sean de interés general. Y porque esto eso es gobernando, o mañana salga el PSOE, o mañana salga el PP, ¿para qué me voy a poner yo barreras si mañana está el PP? Entonces yo tengo que ser, lógicamente, inteligente y mirar por los intereses del pueblo de Ubrique. Partido Popular, que todavía no está en el Pleno, va a votar favorablemente a ese Plan General de Urbanismo. Porque ese Plan General de Urbanismo es el desarrollo de Ubrique. Es el desarrollo para zona residencial, para zona industrial, para intentar buscar soluciones al tema que estábamos hablando ahora mismo, porque yo no lo sabía y me enteré por el equipo redactor en el tema de vías pecuarias. Que, aunque voy a hablar ahora, tengo que tener más información. El tema de vías pecuarias, hay una modificación que sin duda es importante que haya llegado el Partido Popular, porque está tomando decisiones que no se tomaban con el Partido Socialista. Y en ese tema también ha abierto posiblemente soluciones a vías pecuarias, que podía ser el camino del Naranjal. Por narices, antes de que el tema de la variante, porque el tema de la variante, claro, el PGOU se tiene que aprobar, van a pasar 3 o 4 años hasta que el PGOU esté aprobado, los plazos legales. Entonces, realmente, tenemos que buscar una solución y tener claro qué presupuesto tiene la variante, cuándo va a empezar y cuándo va a terminar. Ese es el mensaje que yo quiero que se dé la Junta de Andalucía, la que está gobernando el PP, pero que no se miente. Que se diga cuándo, pero que no se mienta más, porque ya los briqueños estamos hartos de mentiras en ese aspecto. Entonces, el Naranjal se tiene que buscar una solución para que por lo menos confluya una cantidad de vehículos por esa zona. Aunque de alguna manera también sale a la Plaza de la Estrella y seguimos teniendo ahí un problema. Pero por lo menos estamos intentando que no salga todo el vehículo por esa zona. Estamos buscando una media solución mientras tanto se busca la que realmente necesita el pueblo de Ubrique. Porque si el proyecto de que Ubrique vaya creciendo para allá, zona industrial y zona residencial, si no hay variante, Ubrique no puede crecer. Eso es absurdo. Eso es más claro, teniendo los pies puestos en el suelo, que para que Ubrique crezca de forma residencial, de forma industrial, para aquella zona, porque lleguen mañana otras empresas que no se dediquen al tema de la piel y se dediquen a otras cosas, porque hay que buscar esa alternativa. Estamos viendo datos económicos de los daba el equipo de gobierno actual de la nación, no el de aquí de Ubrique. El equipo, la ministra hablaba de los datos de Europa, que España va crecía al 1,8 de, es decir, Europa ahí está dando datos económicos negativos. Hay que mirar con precisión, gracias a Dios, cuando España iba mal, nosotros íbamos bien porque nosotros nos hemos dedicado a exportar. Tenemos que buscar, es importante lo de la búsqueda de otras alternativas, porque vivir del monocultivo de la piel, ya hemos pasado muy malas épocas en Ubrique. Todo el mundo, gracias a Dios, vivimos, o casi todo el mundo, vivimos del sector de la piel, que es lo que nos da de comer, pero sin duda hay que tener claro y plantearse muy claro que el nuevo futuro es buscar otras alternativas. Yo tengo referencias de que otras empresas que están intentando mirar hacia Ubrique y están fuera de ese sector de la piel, y sin duda es un proyecto que hay que seguir trabajando de cara al futuro, buscar otros monocultivos que no sea la piel. Y vamos con otra cuestión más que tenemos acumulada por parte de nuestros oyentes. Dice, la verdad es que es el último, como decíamos, cosa de todo de esta legislatura, y obviamente los oyentes son conocedores de la situación en la que nos encontramos, de que próximamente hay elecciones locales, de que estamos inmersos ya prácticamente en campaña, aunque no oficialmente, y todas las preguntas pues van también en esa línea, ¿no? Es evidente, en esa dirección. Así que aquí un oyente que quiere saber si Manolo Toro resulta elegido como alcalde, rescataría el servicio de la empresa de ayuda a domicilio para Ubrique. Claro. Eso hay que hacerlo. Mira, precisamente tengo una reunión esta tarde. He quedado, porque ya nos sentamos con comisiones obreras. Tuvimos la ocasión de sentarnos hace un par de meses con comisiones obreras, y ahora tenemos, pues esta tarde, precisamente a las 8 de la tarde, me tenían que confirmar, porque cuando he entrado a la radio tenía una persona, que en este caso era Pepe Loaiza, que fue el presidente de la Diputación, y me tenían que confirmar, no sé si me la han confirmado porque el teléfono no era apagado, cuando entré aquí, y entonces me tenían que confirmar y teníamos posiblemente una reunión a las 8. Y entonces, en ese caso íbamos a atender pues a un sector bastante cabreado, porque no se les está atendiendo oportunamente y debidamente, en este caso desde UGT, representantes de UGT, como digo, ya tuvimos representantes de convenciones. Y bueno, tienen ahí muchísimos problemas, tanto económicos, laborales, de ropa, una cantidad de cuestiones muy importantes, y nos íbamos a sentar con ella. Entonces, voy a responder claramente, pero quería hacer referencia a eso. Quería voy a poner dos puntos para que la gente lo entienda. Voy a hacer, intentar explicarlo. Es muy sencillo, pero hay que explicarlo a la gente. El equipo de gobierno del Partido Popular hace una RPT. Hace una RPT. Es que va en constelación. Me está mirando así sí, un sí, poquillo. Sí, no, porque de hecho el equipo de gobierno del equipo popular, El equipo de gobierno anterior. Sí. Plantea una relación de puestos de trabajo para que todos los que nos están escuchando significa, pues, que hay trabajadores de este ayuntamiento, pues no están equilibrados sus sueldos. Hace un trabajo el equipo anterior, donde la valoración actual en aquella fecha a todo el mundo se le equilibraba y era de 60.000 euros el incremento. Hoy, actualmente, el equipo de gobierno actual hace una RPT y pasamos de 60 a 150. Y lo mismo que he dicho, que voy a aprobar, el Partido Popular va a aprobar el PGOU, yo no voy a aprobar la RPT porque he dicho que no estoy de acuerdo, si antes eran 60, ahora son 150, y que además no se está haciendo de manera proporcional. Patronato de la radio, los trabajadores del patronato de la radio no se la tenían en cuenta, a los trabajadores del patronato de deportes no se la tenían en cuenta, y yo lo aprobaré cuando estén incluidos los trabajadores, a todos morotos cristianos, todos por igual. Porque lógicamente el trabajador, igual que en el sector de radio, de patronato, en el ayuntamiento, en la fábrica, pues lógicamente todo aquello que sea beneficio, pues bienvenido sea. Entonces, yo aprobaré una RPT cuando se haya incluido la RPT del personal de la radio y la RPT del personal de deporte. Claro, si se hace la RPT, eso consigna unos gastos. Entonces, claro, si el ayuntamiento hace esa RPT e incluye a patronato de deporte, patronato de radio, y además acaba de pedir dinero para las auxiliares de hogar, que se les ha incrementado, pues yo creo que nos deberíamos sentar con las auxiliares de hogar y de manera proporcional plantearle un plan de, pues claro, estamos hablando posiblemente en total de la ley de dependencia, puede haber en torno a 100 personas que lógicamente tienen el mismo derecho. Pero claro, el ayuntamiento tiene ahora mismo un total de 5.600.000 euros, que es el presupuesto total de personal. Siempre este ayuntamiento, diferentes equipos de gobierno, siempre se ha garantizado. Cualquier decisión que se haga en este aspecto, pues tiene que ser para que ese equilibrio siga. 100 personas. Aquel partido que diga que 100 personas van a entrar a la dependencia está mintiendo. Realmente. El que diga que quiera vender, que yo metería 100 personas a la dependencia del ayuntamiento, miente. Miente porque no, el ayuntamiento no tiene la capacidad económica de llevarlo a cabo. Porque a lo mejor, si yo aquí políticamente digo, ¡oh, qué bien! Venga, yo, sí, como estoy ahora en la oposición, voy a decir que se pueden meter 100 personas a la dependencia. Y van a cobrar un mes todo el ayuntamiento. Porque el desequilibrio que iba a formar iba a ser menudo. Entonces, si a otros se les está dando la oportunidad de esas 100 personas que me merecen todo el respeto del mundo, se puede hablar y de manera también proporcional pueden incluirse 5 o 10 personas cada año, porque tienen el mismo derecho que todos los trabajadores que están en el ayuntamiento, patronato, radio, de deporte, funcionarios, laborales, tienen el mismo derecho porque están atendiendo precisamente a nuestros mayores de Ubrique. Entonces, por igual, se pueden plantear, nos podemos sentar y plantear que las cosas sí se pueden hacer de manera proporcional. También uno de los problemas que había en el tema de la ley de dependencia, que otros pueblos lo tienen, es que claro, la ley de dependencia, la Diputación antes estaba pagando dinero al ayuntamiento, pero la Junta no había pagado. Posiblemente habría que preguntar a la Junta de Andalucía, ¿el dinero puede venir directamente a los ayuntamientos? No lo sé ahora mismo, es una cuestión que habría que preguntar y explicar. Entonces, si tú sabes que ese dinero, de manera que yo en este caso, como digo, yo tengo la posibilidad de estar desde el año 2003 de concejal de Hacienda hasta el año 2015 de también de Hacienda, y el ayuntamiento en esa época se bajó, entramos con 13 millones de euros en el 2003 y yo terminé en el 2015 con 7. se han bajado 6 millones de euros la deuda en Ubrique, mientras Manolo Toro está en esa gestión también. Bueno, es una cantidad importante. ¿Ahora mismo se puede endeudar el ayuntamiento? Pues sí. Ahora mismo hay que plantear, es decir, hay que sentarse en este tema y había que preguntar a la Junta de Andalucía si ese dinero que manda la Diputación de la Ley de Dependencia pues, lo podría recibir mensualmente. Entonces las cosas cambian. Pero lo que no se pueden contar son mentiras. Bueno, pues ahí queda la respuesta, ¿no? En torno a ese planteamiento también que llegaba por parte de este oyente. 1:04, vamos con el resto de preguntas. Por ejemplo, tenemos otra más por aquí y dice un oyente que por qué no se hizo la variante en la época del gobierno del Partido Andalucista. El Partido Andalucista, había, la Junta había, estaba dotado, la Junta había presupuestado 21 millones de euros para la variante de Ubrique. Ahí había una serie de problemas, porque la variante en este caso sería la Fuente San Francisco, había el tema de el famoso aquel puente que se llevaba un dineral y al final no era aquello una solución. Yo pienso que en aquella fecha se debería de haber iniciado la variante, por lo menos, independientemente que después, una vez que se hubiese empezado, pues buscar una solución a ese famoso puente que tenía esa variante, que estaba dotado, lógicamente, con 21 millones de euros, porque era una cantidad importante. Pienso que fue un error en aquel momento, que se tenía que haber iniciado, que tenían que haber buscado esas soluciones, y hoy no estaríamos hablando de la gran problemática de la variante y de la circulación. Pues de momento no tenemos más preguntas que lleguen por parte de nuestros oyentes. 1:06, se nos va agotando el tiempo, así que Manolo, para concluir, ¿no?, dentro de este cosa de todo especial, un poco de balance de legislatura por ser el último, ¿qué nos queda por decir? Bueno, que ha sido un verdadero placer. Lógicamente no me hubiese gustado estar en la oposición. Porque había proyectos que teníamos planteado para seguir cambiando, ¿no? Porque tenemos que plantear de que tenemos que mejorar muchos servicios en Ubrique y tenemos que pasar de una vez por todas de pueblo a ciudad, ¿no? De mirar con futuro el problema de los muchos problemas que hay en el comercio también, ¿no? Porque no se me olvidara que me lo han dicho también, hay muchos problemas en los comercios, ¿no? Que el otro día me decía una persona que reparte, ¿no?, un repartidor, dice, entran más paquetes que salen. Todo el mundo en ese tema de internet, del Amazon, de otras grandes, pues está haciendo mucho daño al comercio de Ubrique. Son muchos los salones que se alquilan y se venden. Hay que sentarnos con los comerciantes también, intentar buscar una solución. No sé si al final una página web donde estén todos los comercios de ubriqueños, ahí es complicado. Pero la verdad, hay que ir pensando en otras alternativas en Ubrique. Hay que ir pensando en muchas cuestiones que Ubrique somos un pueblo maravilloso, indiscutiblemente, con nuestros problemas y con nuestra forma de ser de uno y de otro, pero que ha sido un verdadero orgullo haber estado todos estos años aquí defendiendo los intereses del pueblo de Ubrique y lo que quiero intentar, que si los ubriqueños nos dan la confianza en este trabajo que queremos hacer en equipo, en conjunto, y que en este caso pues será el pueblo el que decida quién tiene que estar, y aquellos que estén o aquellos que estemos, lógicamente lo que tienen que mirar siempre por los intereses generales del pueblo de Ubrique. Yo quiero darle las gracias a los ubriqueños por siempre esa confianza, que en esta vida uno comete errores y aciertos, y bueno, que todos los días se aprende, te acuestas y te levantas y has aprendido siempre una cosa más, aunque vaya ya por los 50 y tantos largos, pero vamos, esas son las canas que te dan también, sin duda, muchas veces, pues, aunque digan, no, sabe más, ¿no? Es que, como te digo, te acuestas y te levantas, siempre todos los días has aprendido una cosa más. Entonces, la política tiene que ser, lógicamente, también para mejorar tu pueblo, tiene que ser para disfrutar de lo que estás haciendo, siempre mirando los intereses de tu ciudadano y que el pueblo decida. Eso es lo que quiero transmitir y darte las gracias a ti también a los hijos, porque la verdad es que al final ha sido muy ameno. Ha sido muy ameno, y este pedazo de equipo de radio que hay aquí, no es solamente ellos, porque no se van a enfadar los demás. Bueno, pues esperemos que haya sido ameno también para los oyentes, ¿no? Que de eso se trata, y es interesante, ¿no? Pues claro que sí, yo creo que... De un espacio que, bueno, pues está destinado a eso, ¿no? A hacer, promover esa participación ciudadana y que haya esa conexión entre el político, en este caso los grupos municipales, y el oyente, el ciudadano ubriqueño, que a veces, bueno, como tú decías, por la calle, ¿no? Paran a uno y hablan, pero que sea este también un canal para... pues plantear preguntas sin tener que, bueno, pues... No, es que la gente se tiene que quejar, lógicamente. Esto no está bien, ¿no? Hay muchas cosas por hacer. Pues hasta aquí el Cosa de Todo, en este caso con la participación del Grupo Municipal Popular, con Manuel Toro en esta legislatura. Muchas gracias. Muchas gracias, Rocío. Toro Briqueño.